mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y empezamos hoy con los resultados del fútbol, soccer, sobre todo en la Liga MX en México, donde ya se jugó la jornada número 5, y los resultados son los siguientes. El Puebla el viernes pasado le ganó 2-0 al Guadalajara, y con esto puso los focos rojos en Guadalajara, donde pues tendrán que encontrar alguna solución porque no están sumando puntos en Guadalajara, y eso es preocupante. No llegaron a la liguilla el torneo pasado, y ahorita como están en penúltimo lugar, bueno, en antepenúltimo lugar, y bueno, ahí está el Guadalajara, nada más tienen 4 puntos en 5 partidos. En otro partido del viernes, el Atlas le ganó 2-1 al Cruz Azul, que tuvo 2 expulsados en ese día. Y bueno, Cruz Azul baja de ser un equipo de liguilla a sumarse a la parte baja de la tabla, bueno, al 10º puesto. Mientras el Atlas sale totalmente del fondo de la tabla, del último lugar, sumó de 3 y ya pasó a Lobos WAP por ese puesto. Otros resultados del sábado: el Veracruz le gana 1-0 al Querétaro, con todo de que tuvo un jugador expulsado en el partido. Santos Laguna y Tijuana empataron 0-0. Monterrey, los Rayados le ganan 5-1 a León, que tuvo a un jugador expulsado. En otro partido, Morelia le gana 3-2 al Pachuca. El Necaxa y Toluca empataron 0-0. Y en otro partido más, el Club América le gana 5-1 a Lobos WAP, que realmente hasta un jugador expulsado tuvo y le fue mal y en serio. El domingo jugaron los Pumas contra los Tigres en un partido bastante espectacular que ganó Pumas 2-0 en la segunda mitad. Pues ya no se hicieron daño, pero hubo varias oportunidades de que los Pumas incrementaran su ventaja, hasta una pelota que pegó en el poste y otra que debería haber sido gol, pero bueno, los fallaron, y esa, bueno, es la razón por la cual tenemos a un número uno nuevo, que es el Monterrey. Está empatado en puntos con los Pumas, pero por diferencia de goles a favor, el Monterrey es número 1, el América es número 2 y los Pumas son número 3. Los 3 tienen 11 puntos y son los, obviamente los primeros 3 de la tabla. Después sigue Morelia, que tiene 10 puntos, Tijuana 9, Puebla 9, Santos Laguna 8, los Tigres tienen 7 y ahí se quedan los puestos de liguilla. Después viene León, que tiene 7. Cruz Azul tiene 6, Toluca 6, El Necaxa 5, Veracruz 5, Pachuca 4, Querétaro 4, Guadalajara 4, Atlas tiene 3 y Lobos WAP tiene solo un punto. Y ya se va a jugar la jornada número 6, empieza el viernes con los partidos Morelia contra Pumas y Tijuana contra Querétaro. Los partidos del sábado serán Cruz Azul contra Necaxa, Lobos WAP contra el Atlas, los Tigres contra el América, en un partido que se antoja bastante reñido. Ya se enfrentaron en una final hace dos torneos. Y pues, pues es bastante emocionante pensar que estos dos equipos, que ahorita son 8 y 2 de la tabla general, se encuentren en un momento en que Tigres tiene que ganar ya un partido dentro de la temporada regular, digo, ya para empezar a demostrar que el campeón puede otra vez alcanzar los altos puestos de esta tabla antes de llegar a la liguilla. Están en el último puesto, que todavía clasificaría si hoy se termina el torneo. Obviamente no es el caso, pero ya querrá empezar a demostrar su poderío. En otro partido, el León se enfrenta al Puebla, Guadalajara se enfrenta a Santos Laguna, y los partidos del domingo son Toluca contra Monterrey y Veracruz contra Pachuca. Eso es todo por la jornada 6 y es todo por el fútbol de México, de la Liga MX. De ahí pues pasamos a la Bundesliga, al otro lado del charco, donde, bueno, la Bundesliga es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y los partidos de la jornada 21 son los siguientes. El viernes jugaron Dortmund contra Colonia. Dortmund le ganó 3-2 al Colonia. Stuttgart y Wolfsburg, en un partido que fue el sábado, quedaron 1-1. Y el resto de estos partidos también son del sábado. Werder Bremen le gana 2-1 al Schalke, que tuvo un expulsado. El Bayern München le gana 2-0 al Mainz. El Hoffenheim y Hertha de Berlín empataron 1-1. El Friburgo y Bayer Leverkusen empataron 0-0. El Leipzig le gana 1-0 al Mönchengladbach. Los partidos del domingo, el Augsburgo le ganó 3-0 al Eintracht Frankfurt. Y el Hamburgo empató con el Hannover 1-1. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Bayern München está en primer lugar con 53 puntos. Bayer Leverkusen le sigue en segundo con 35. El Leipzig tiene 35, Dortmund tiene 34, Schalke 34, Eintracht Frankfurt 33. Y con esto se terminan los puestos de competencia europea para la Bundesliga. En el séptimo lugar está el Augsburgo, que tiene 31, Mönchengladbach 31, Hoffenheim 28, Hannover 28, Hertha Berlín 27, Friburgo 25, Wolfsburgo tiene 24, el Stuttgart 21, Werder Bremen 20, el Mainz tiene 20, ya en puestos de descenso Hamburgo también 17 y Colonia está en el fondo con 13 puntos. Y ya se viene la jornada número 22, que comienza el viernes con el partido Leipzig contra Augsburgo. Después los partidos del sábado son los siguientes. El Bayer Leverkusen se enfrenta al Hertha de Berlín, el Dortmund al Hamburgo, el Eintracht Frankfurt se enfrenta al Colonia, Hannover contra el Friburgo, el Hoffenheim contra el Mainz, el Bayern München contra el Schalke. Y los partidos del domingo serán Stuttgart contra Mönchengladbach y Werder Bremen contra el Wolfsburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Liga Santander en España, que probablemente es el fútbol de primer nivel en el mundo. Y los partidos para la jornada 22 son los siguientes. El viernes pasado, la Real Sociedad le gana 5-0 al Deportivo La Coruña. Los partidos del sábado son: Eibar le gana 5-1 al Sevilla. El Real Betis le ganó 2-1 al Villarreal. Alavés le gana 2-1 al Celta de Vigo. Levante y Real Madrid empataron 2-2 en un partido que Real Madrid pensó tenía ganado y se lo empataron en los últimos 10 minutos. El Levante, bueno, en los últimos 5 minutos del partido, algo espectacular para la gente de Levante. En otro partido del domingo, Getafe y Leganés empataron 0-0. El Barcelona y el Español empataron 1-1 en el derbi de Barcelona. En otro partido, el Girona le gana 2-0 al Athletic Club. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Valencia. Y Las Palmas le ganaron 1-0 al Málaga. Y lo que significa esto en la tabla es lo siguiente. El Barcelona está en primer lugar con 58 puntos. El Atlético de Madrid tiene 49. Valencia tiene 40. Real Madrid tiene 39. El Villarreal tiene 37. Sevilla tiene 33. Y ahí terminan los puestos de competencia europea. En séptimo lugar está Eibar con 32, Celta Vigo tiene 31, Girona 31, el Real Betis tiene 30, Getafe 29, Leganés 29, el Athletic Club tiene 27, la Real Sociedad tiene 26, el Español 25, Alavés 22, Levante 20 y en el fondo de la tabla está Deportivo La Coruña con 17, Las Palmas tienen 17 y Málaga tiene 13 puntos. Y bueno, todos están hablando del Real Madrid y los problemas que está teniendo recientemente, sobre todo en cuestiones de la liga. Lo cierto es que ha hecho que el entrenador Zinedine Zidane tenga que hablar al respecto. Y el viernes habló otra vez sobre cómo ellos no consideran que la liga esté perdida, que ellos van a seguir jugando obviamente a full hasta que termine la Liga Santander, más por ahí por fechas de mayo. Pero lo cierto es que sí le lleva bastantes puntos, casi 20 el Barcelona al Real Madrid, quien le lleva 19, y que se va a ver muy difícil que los alcance. Pero pues están poniendo todo lo que pueden de su parte. Esta vez les empataron, es cierto, un partido que iban ganando ellos, pero tuvieron a todos los titulares que probablemente pondrá Zinedine para el partido contra el PSG en la Champions, que es la próxima semana. Lo cierto es que el PSG está muy muy motivado para enfrentarse al Real Madrid en este momento, y qué bueno que tienen una semanita de entrenamiento para ponerse a punta para ese partido. Los del Real Madrid necesitan llegar con mejores ánimos ese partido. Y la jornada 23 se juega este fin de semana con los partidos de primero del viernes, el Athletic Club contra Las Palmas. Después los partidos del sábado son Villarreal contra el Alavés, Málaga contra el Atlético de Madrid, el Eibar contra el Leganés, Real Madrid contra la Real Sociedad, el Girona contra el Sevilla, el Barcelona contra el Getafe. Ah, bueno, el Sevilla contra el Girona es del domingo, Barcelona, Getafe también es del domingo, Celta de Vigo contra el Español, Valencia contra el Levante, todos estos son del domingo, y el lunes por la noche, Deportivo La Coruña contra Real Betis. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel probablemente del mundo. De ahí nos pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 24. Y bueno, tenemos los resultados de esos partidos, empezando por el del viernes, donde Marseille le gana 6-3 al Metz. En los partidos de el sábado, Lille perdió 0-3 con el PSG. El Toulouse le gana 1-0 al Niza. El Montpellier le gana 2-1 al Angers. El Girondins le ganó 2-0 al Estrasburgo. El Saint-Étienne le gana 2-0 al Amiens. El Wingamp le gana 1-0 al Stade Rennais. En partido del domingo, también en otro partido del domingo, el Caen le gana 3-2 al Nantes. Y el Monaco le ganó 3-2 a Lyon. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG tiene 62 puntos, está en primer lugar. Le sigue el Marseille, que tiene 51. Mónaco tiene 50. Lyon tiene 48. Y estos son todos los equipos que tendrían competencia europea si así acabase el torneo. Después viene Nantes con 37, Montpellier tiene 34, Niza 34, Girondins tiene 32, Wingham tiene 32, Stade Rennais tiene 31, Caen tiene 30, Saint-Étienne tiene 29, Dijon 28, Estrasburgo tiene 27, Toulouse 26, Angers 25, Amiens 25, y en el fondo está Lille con 25, Troyes tiene 24 y Metz 18. Y ya se viene la jornada número 25 en la Ligue 1. Los partidos son los siguientes, empezando por el del viernes, que enfrentará Saint-Étienne contra el Marseille. Los partidos del sábado son los siguientes: Toulouse se enfrenta al PSG, el Mónaco se enfrenta al Angers, el Dijon se enfrenta al Niza, el Wingham se enfrenta al Cannes, el Gironda se enfrenta al Amiens, el Montpellier se enfrenta al Metz. En los partidos del domingo se enfrentarán Estrasburgo contra el Troyes, Nantes contra Lille y Lyon contra el Stade Rennais. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí nos vamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 26 y los resultados son los siguientes. Empezando por los partidos de el sábado, el Burnley y Manchester City empataron 1-1. Southampton le gana 3-2 al West Brom. El Manchester United le gana 2-0 al Huddersfield. El Leicester y Swansea empataron 1-1. Brighton le gana 3-1 al West Ham. El Bournemouth le gana 2-1 al Stoke. Arsenal le gana 5-1 al Everton. El Crystal Palace y Newcastle empataron 1-1. Tottenham y Liverpool empataron 2-2. Y el Watford le gana 4-1 al Chelsea. Con un el lunes por la noche, con un expulsado del Chelsea. Y bueno, la tabla se ve de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar con 69 puntos, seguido por el Manchester United, que tiene 56. El Liverpool le sigue con 51. Chelsea tiene 50. Tottenham tiene 49. Y esto completa los puestos de competencia europea. El Arsenal está en sexto lugar con 45. Burnley tiene 36. Leicester tiene 35. Bournemouth 31, Everton 31, Watford 30, el West Ham tiene 27, Brighton tiene 27, Crystal Palace tiene 27. En 15º está Southampton, que tiene 26 puntos, Newcastle 25, Swansea 24, y en puestos de descenso están Stoke con 24, Huddersfield 24 y West Brom tiene 20 puntos en el fondo de la tabla. La jornada 27 se jugará este fin de semana con los partidos del sábado: de Tottenham contra el Arsenal, el Everton se enfrenta al Crystal Palace, el Stoke se enfrenta al Brighton, el Swansea se enfrenta al Burnley, Watford se enfrenta al West Ham, el Manchester City se enfrenta al Leicester. Los partidos del domingo son los siguientes: el Huddersfield se enfrenta al Bournemouth, Manchester United se enfrenta al Newcastle, el Southampton se enfrenta al Liverpool, y el lunes por la noche Chelsea contra el West Brom. Y eso es todo por la Premier League. De ahí seguimos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 23. Los resultados son los siguientes: el sábado pasado hubieron dos partidos. El Sampdoria y la Torino empataron 1-1. El Inter y el Crotone empataron 1-1. Y después los partidos del domingo son los siguientes: el Roma le gana 1-0 al Verona. El AC Milan y Udinese empataron 1-1. La Juventus, la Vecchia Signora, le gana 7-0 al Sassuolo. Cagliari le gana 2-0 al Spal. Fiorentina le gana 2-1 al Bologna, el Atalanta le gana 1-0 al Chievo, Napoli le ganó 2-0 al Benevento y el Genoa le gana 2-1 al Lazio, este último del lunes por la noche. Y bueno, de ahí pasamos a la tabla general, donde el Napoli sigue en primer lugar, tiene 60 puntos, seguido por la Juve, la Vecchia Signora, tiene 59 puntos. Los dos equipos han ganado sus últimos 5 partidos. Básicamente no dejan de acelerar ninguno de los dos. El Napoli sobre todo no quiere que lo pase la Juventus, por lo visto no se va a dejar en esta temporada. En tercer lugar ya viene la Lazio con 46 puntos, que ha perdido sus últimos 2 partidos. El Inter, que tiene 45 y ha empatado los últimos 5 partidos. Y en quinto lugar ya se puso la Roma, que tiene 44 puntos. El Sampdoria viene después en sexto lugar con 38. Y ahí se acaban los puestos de competencia europea para la Serie A. Entonces viene el Atlanta con 36, el AC Milan tiene 35, el Udinese tiene 33, el Torino tiene 33, la Fiorentina 31, Bologna 27, Génova 24, Cagliari 24, Chievo 22, Sassuolo 22, Crotón 20 y en los puestos de descenso está Spal con 17, Verona tiene 16 y Benevento tiene 7 puntos. Y se jugará la jornada número 24 este fin de semana, empezando por los partidos del viernes por la noche. La Fiorentina se enfrentará a la Juventus en un partido bastante espectacular. Tiene a dos muy buenos equipos. La Fiorentina, recordemos que ha estado compitiendo bien, aunque en este momento está en 11º lugar. La Juve intentará pasar por un momento al Napoli en el primer lugar. Los partidos del sábado son los siguientes: el Spal se enfrenta al AC Milan, el Atlanta contra el Crotón, el Napoli se enfrenta a la Lazio. Y los partidos del domingo: el Sassuolo se enfrenta al Cagliari, Chievo se enfrenta al Génova, el Bologna se enfrenta al Inter, Sampdoria se enfrenta al Verona, Torino al Udinese y Benevento a la Roma. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, pues ya se viene la siguiente jornada de Champions League. Como saben, ya estamos en octavos de final. Y se estará jugando los partidos la siguiente semana, como dije, el 13 y el 14. El 13 se jugarán los partidos entre Basilea y Manchester City. Y la Juve, la Vecchia Signora, se enfrenta al Tottenham. En otro partido, los partidos también del 14 son los siguientes: el FC Porto se enfrenta al Liverpool y el Real Madrid se enfrentará al PSG en un partido de el 14 de febrero que no tendrá nada de amor entre estos dos equipos y que sacará chispas entre los dos campeones, uno de la Champions League y el otro el actual campeón, el equipo que podría sustituir al Real Madrid esta temporada como campeón de la Champions League. Sí, porque iba a decir campeón de Francia, pero no fue campeón de Francia. Se fue el Mónaco. Y bueno, ya después de eso se viene una pauta y seguirá la Champions League el día 20 y 21 con los partidos Bayern Múnich contra el Besiktas, el Chelsea contra el Barcelona, esos dos el 20, y el 21 Sevilla contra el Manchester United y Shakhtar Donetsk contra la Roma. Y bueno, ya que estamos en esto del fútbol, pues les comentaré que el miércoles pasado México se enfrentó a Bosnia y Herzegovina con un resultado favorable de 1-0 a México. Y con esto comenzó su preparación para la Copa del Mundo 2018. Como sabemos, pues ya se viene el Mundial. Ya están los grupos. Y tendremos partidos muy interesantes. Ya comenzando más o menos en junio. Sí, en junio. Y bueno, lo que quería decir es que se me hizo un poco bajo de rendimiento el equipo de México, aunque pues nadie lo diga. O sea, realmente esperaba mejor concentración en este momento, que es echar todo al asador. Y sin embargo no se le nota que México tenga por dónde le va a pasar el equipo. Sí, en junio 14 comienza el Mundial. No sé cómo se van a enfrentar al campeón del mundo, a Alemania. El 17 de junio se enfrentan a Alemania contra México. Eso para abrir simplemente el grupo que le tocó a México, que es bastante difícil. el grupo F podría ser el grupo de la muerte en este mundial. Nos toca Suecia, Alemania, Corea del Sur. Recordaremos que Suecia eliminó a Italia de esta Copa del Mundo. Entonces, no sé, como que estos partidos moleros no funcionan. Porque aparte no es como si nos levantaran el nivel de juego. Al contrario, parece como que salen y juegan al nivel del contrario. Y en este caso un equipo de Bosnia y Herzegovina que no tiene a las estrellas que otros equipos tienen. Y esto para ser un poco humilde sobre el nivel de México, ¿no? Pero sí se espera a otras selecciones que nos puedan dar mejor roce. Y que puedan llegar a demostrar el verdadero nivel de la selección. Y bueno, ya. Eso fue lo único que iba a decir. Después de esto, pues vámonos rápidamente a lo que está sucediendo en la Copa MX el día de hoy. Hay varios partidos ahorita que están en disputa. Uno ya terminó. El Zacatepec le ganó 2-0 al Necaxa. En otro que está jugando. Está en el descanso en este momento. Toluca le gana 1-0 a Santos Laguna. Hay otro que está en el minuto 26. Atlas y Tampico Madero están 0-0. Y en el minuto 25 el Puebla y Cruz Azul están 0-0. El día de ayer también se jugaron otros partidos. Celaya le ganó 1-0 al Atlético San Luis. Cimarrones de Sonora le ganó 2-0 al Morelia. El Correcaminos le gana 1-0 a Dorados. Venados y Leones empataron 2-2 con sendos equipos teniendo expulsados. Y en el último partido Lobos BUAP le ganó 3-0 al Juárez. Y ahorita que regresemos de una pauta musical, les daré las tablas de la Copa MX y cómo van los resultados cambiando conforme pasa el tiempo en los partidos que se están jugando. Entonces vámonos a una pausa. No le cambien, recuerda, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita regreso. Talía. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Y yo de ti. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores. Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores y que pienses en mí.

8:34 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados. Estamos hablando de la Copa MX. Los partidos que se están jugando hoy, todavía el de Toluca contra Santos Laguna siguen en el descanso. El Toluca va ganando ese partido 1-0. El Atlas y Tampico Madero siguen 0-0 en el minuto 36. Y Puebla contra Cruz Azul siguen 0-0 en el minuto 35. Todo esto les iré informando cómo va cambiando. Pero las posiciones en este minuto, como con los resultados que se están dando hasta el momento. En el grupo 1, Cafetaleros de Tapachula está en primer lugar con 6 puntos. Tiene 2 partidos jugados. No hay forma de que lo quiten del primer lugar. Bueno, por lo menos no hasta que juegue el tercero. Porque León y Venados ya jugaron 3 partidos cada uno de ellos. Y me imagino que Cafetaleros pasarán a la siguiente ronda como el primero de este grupo. León está en segundo con 4 y Venados está en el fondo con 1. En el grupo 2, Puebla con el resultado está en primer lugar con 5 puntos. Alebrijes de Oaxaca están en segundo con 4 y Cruz Azul tendría un punto si el resultado queda 0-0. Después de 3 partidos, el Cruz Azul bastante pobre en esta forma de actuar en la Copa MX este año. En el grupo 3, el Monterrey está en primer lugar con 6 puntos, Correcaminos tiene 6 y Dorados está en el fondo con 0. En el grupo 4, con el resultado en este momento de 1-0, Santos Laguna estaría en primer lugar con 6 puntos. Le seguiría Toluca, que tiene 4 puntos. Si sí, quedaran igual 1-0 como está hasta el momento. Y en el tercer lugar estaría Mineros con un solo punto. En el grupo 5, el primer lugar sería Lobos WAP con un partido más. Tiene 6 puntos. En segundo estaría Pumas con 3 y Juárez tiene 3 puntos. El grupo 6, Zacatepec tiene 6 puntos, Necaxa tiene 4 y Murciélagos tiene 1. En el grupo 7, el Atlas estaría con este resultado de 0-0 poniéndose en primer lugar con 4 puntos. Tampico Madero tendría 4 y el Veracruz con un partido menos tendría 3 puntos. En el grupo 8, el Celaya tiene 6, Atlético San Luis tiene 3, Pachuca tiene 3. En el grupo 9, Cimarrones de Sonora, así como lo escuchan, está en primer lugar con 6 puntos. Le seguiría Morelia, que tiene un partido más con 3 puntos, y el Querétaro con 3 puntos con un partido menos. O sea, los dos Cimarrones de Sonora y Morelia tienen un partido extra, el Querétaro nada más tiene 2. Y bueno, los partidos que se vienen para la jornada 5 se jugarán el 20 de este febrero. Serían los partidos Cruz Azul contra Alebrijes de Oaxaca, Necaxa contra Murciélagos, Monterrey contra Dorados, Querétaro contra Cimarrones de Sonora, León contra Cafetaleros de Tapachula. Un partido que se dejó pendiente para la jornada 4, se dejó pendiente hasta el 21, serían Mineros contra Toluca. Y el resto de los partidos de la jornada 5, que sería Tampico Madero contra Veracruz, Pumas contra Lobos WAP y el Pachuca contra el Celaya. Y bueno, eso es todo por ahorita con la Copa MX. Les voy a hablar un poco del partido que se jugó hoy de la Copa del Rey. Sevilla le ganó 2-0 al Leganés. Y con esto pues esperaremos a ver cómo le va al Valencia contra el Barcelona. Lo cierto es que Sevilla ya avanzó a la final y estará esperando al ganador del partido entre Valencia y Barcelona. Esto para la Copa del Rey en semifinales. Y bueno, pues eso es todo por ahorita con los resultados de fútbol. Y para los que han estado esperando, bueno, para hablar de lo que sucedió en la NFL este fin de semana, se jugó el Supertazón 52. Y bueno, una sorpresa, ¿no? Una sorpresa bastante grata para gente que no quería que ganaran los Patriotas. Las Águilas de Filadelfia le ganaron en un partido que fue una exhibición ofensiva de ambas partes. Hubo más yardas totales que en cualquier partido de la NFL en temporada regular o en playoffs o en el Supertazón desde hace 52 años. Así de fácil. Y ¿qué les puedo decir? Fue un partido muy espectacular en donde tuvimos a dos equipos que no querían perder el Supertazón y las Águilas ganaron 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que hicieron todo por ganar el partido. Tuvieron bastantes oportunidades, en el cuarto se llegaron a poner enfrente en un momento, en el único momento del partido que estuvieron enfrente fueron con unos 9 minutos que faltaban. En el partido iban ganando 33-32 a las Águilas de Filadelfia, que después marcharon hasta las diagonales, anotaron el touchdown y haciendo una jugada de 2 puntos querían ponerse a 7 puntos, pero no la lograron. Se pusieron a 5 puntos en ese momento de Nueva Inglaterra, entonces el partido estaba 38-33. Y bueno, digamos que todos esperamos el clásico movimiento de que Brady iba a regresar, iba a anotar y se iba a acabar el partido justo para que los Patriotas ganaran un supertazón más, pero esta vez no sucedió así. En una de las pocas veces que se le llegó a Brady, la defensiva de las Águilas lo saquearon y le quitaron el balón, entonces fue un balón suelto de Brady, lo golpearon en el brazo y con esto recuperaron el balón en la yarda 50 y tantas. Y bueno, tuvieron que marchar un par de yardas nada más para ponerse a rango de patear un gol de campo y lo hicieron así, y con esto pues se pusieron a 8 puntos de Nueva Inglaterra, que tenía un minuto todavía así y un tiempo extra cuando obtuvieron el balón de nuevo. Y todavía la gente pensaba, bueno, pues puede ser que regrese Brady, porque lo ha hecho antes. Y lo que hizo Brady pues todavía fue pues bastante asombroso, ya que en la patada se habían equivocado los jugadores de los Patriotas al regresar la patada. La regresaron nada más como a la yarda 8, me parece. Y de ahí tuvo que avanzar el balón Brady a una yarda donde pudiera mandar un Ave María, un pase de 50 yardas a ver si la cachaban en las diagonales uno de sus jugadores. Y entonces así se dio la última jugada del Supertazón 52 con un pase que flotó y flotó hasta que, bueno, teníamos a Gronkowski que le cayó el balón, le pegó en una de las manos, y jugadores de las Águilas de Filadelfia que batearon el balón hacia el piso. Con eso se acabó la mística de que Brady nada más perdía contra los Gigantes de Nueva York. A todos los otros equipos los había vencido en el Supertazón y se puso el récord de los Patriotas a 5-5. Si hubieran ganado el Supertazón, hubieran empatado la marca de 6 Supertazones de Pittsburgh. Pero bueno, no sucedió así. Y tendrán que esperar hasta el año que viene para otra vez intentar a ver si es que llegan otra vez al Supertazón y si lo ganan. La verdad fue un Supertazón increíble. Hubo más de 500 yardas por aire. Nada más por aire de los Patriotas. Y bueno, las estadísticas realmente son asombrosas. Nick Foles, que es el quarterback de Filadelfia, tuvo un partido de jugador más valioso. Bueno, el trofeo de jugador más valioso. Obviamente, al día siguiente estaba en Walt Disney, en el parade que hacen en Walt Disney para celebrar al ganador del Supertazón y del premio de jugador más valioso. Pero bueno, el punto es que tuvo 373 yardas totales. Solo corriendo, o sea, bueno, mandando el pases. Estos pases, pues, de 43 intentos tuvo 28 pases completados. 3 touchdowns. Y con esto ganó la nomenclatura al jugador más valioso del partido. También le mandaron un pase, que será la jugada más recordada del Supertazón, porque en una jugada de sorpresa, en la yarda 2 o en la yarda 3 de los Patriotas, le mandaron un pase. Él se disfrazó como que era un jugador que iba a bloquear, y no, lo que salió fue a recibir el balón, que fue lanzado por un jugador un ala cerrada, que mandó el pase al quarterback que estaba disfrazado. Salió al pase y lo recibió detrás de toda la línea defensiva de los Patriotas, que no esperaban esa jugada. Que ellos habían intentado, los Patriotas habían intentado la misma jugada con Brady, nada más que a la mitad de la cancha. Y estuvieron a punto de conectarla, pero pues no le salió. Y al equipo que sí la salió, o sea, sí le salió, la practicaron, me imagino, varias veces. Fue el touchdown, fue la diferencia en el partido, me parece. Porque fue una jugada en cuarta ocasión. Realmente las Águilas nunca pararon de ser ofensivos en el Supertazón. Yo creo que aprendieron en lo que le sucedió a Atlanta en el Supertazón pasado, y dijeron: esto no nos va a pasar a nosotros. Básicamente desde el principio del partido ellos se pusieron enfrente 3-0, y de ahí siguieron todo el partido enfrente hasta que se puso en un momento interesante del partido, se pusieron 33-32, y de ahí pues las Águilas nunca se acobardaron, siguieron atacando y siguieron disfrutando de jugadas muy memorables de Nick Foles y de todo el equipo a la ofensiva. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un supertazón para el recuerdo. Y después de este supertazón, los dos coordinadores, el ofensivo y el defensivo de los Patriotas, fueron contratados para diferentes equipos. Sí, así como lo escuchan, el Patricia, el quarterback, el entrenador a la defensiva de los Patriotas, fue uno de los que fueron seleccionados para entrenador, para reemplazar al entrenador que estaba en Detroit. Matt Patricia se llama esta persona que fue escogido, y bueno, él sí aceptó el cargo. El otro cargo que se había dispuesto, que ya había aceptado Josh McDaniels, fue el de entrenador de los Colts, pero eso fue el lunes. El martes por la mañana, no sé cómo le hicieron los Patriotas, pero lo convencieron de que se quedara una temporada más con los Patriots. Básicamente le ofrecieron, me imagino en ese momento, hablando de que Bill Belichick tal vez se quede nada más una temporada más enfrente de los Patriotas, básicamente diciéndole que él podría quedarse con el trabajo de Bill Belichick. Le hicieron que cambiara sus planes y botó el trabajo de los Colts. Y bueno, vamos a decir que en una entrevista, Chris Ballard, que es, me imagino, que el GM de los Colts, realmente estaba bastante enojado y explicando que los Patriotas han puesto en riesgo la siguiente temporada de los Colts, entonces ellos jugarán bastante agresivo cuando jueguen contra los Patriots en la temporada que viene. Y esto pues obviamente es algo clásico, ya existía antes esta rivalidad entre los Colts y los Patriots, especialmente cuando estaba Manning y Manning se enfrentaba cada temporada a, se enfrentaba a Brady, y pues era una de las rivalidades más esperadas, peleadas y que más se esperaba con ansia para ver esos partidos entre estos dos equipos. Y bueno, ahora veremos cómo estará la temporada que viene con los Patriotas, que tendrán que otra vez comenzar de cero. Tuvieron la oportunidad de ser uno de los pocos equipos en ganar 3 supertazones en cuestión de 4 años, pero no pudieron. Estuvieron cerca, pero no pudieron. Y bueno, para la siguiente, ¿no? Ahora sí que no vamos a decir que no se puede, no puede ser que ganen otro supertazón, pero pues ya 10 supertazones son bastantes. Son el equipo que más ha estado en los supertazones, y me parece que también son los que han perdido más supertazones, porque con los Broncos y los Patriotas tienen 5 apariciones con supertazones que perdieron. Entonces, pues para los que son fanáticos Villamelón, ahí está su resultado. Sus Patriots perdieron el partido, yo sé que no lo esperaban, pero bueno, así sucede. Ya tendrán más suerte para el siguiente supertazón que jueguen. Y bueno, eso es todo por la NFL. Tendremos que esperar a ver qué pasa, porque me imagino que habrá cambios dentro de la NFL. Una de las noticias que se dio después del supertazón es que Gronkowski tuvo mala suerte también el domingo durante el partido. Se metieron a robar en su casa, básicamente sabiendo dónde iba a estar él y su familia todo el domingo, y que la gente pues estaba básicamente viendo los resultados viendo el supertazón por la tele, y que no había mucha gente en la calle, entonces pues se metieron a robar a su casa. Obviamente la gente informa allá en Boston, en el área de Boston, de que pues ya tienen a alguien que podría ser que están detrás de la pista de la gente que realizó este atraque, pero la verdad yo lo dudo mucho. O sea, no creo que se lo hayan esperado y no creo que los encuentren así de fácil, pero esa es mi opinión. No sé si realmente tienen una pista. Bueno, pues eso es todo por el supertazón. Realmente estuvo muy divertido. La gente que hizo las apuestas realmente tenían favorito a Nueva Inglaterra, pero por 6 o 7 puntos, me parece. Y bueno, fueron las Águilas que lo ganan por 8. Entonces, para la gente que quería apostar, ahí ha de haber buenas combinaciones de... Yo creo que si le atinan al marcador de 41 contra 33, son increíbles. Aunque llegue a suceder, ¿no?, que en Las Vegas apuestas cualquier cosa, porque son improbables de que le atines, pero cuando le atinas es mucho dinero. Entonces, pues vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte con Rabbit. No le cambies. Ahorita regresamos. Indaga la policía de amor y otras fantasías. Fracasa la detective, no hay prueba que te incrimine. Igual firmo mi renuncia al dorso de tu cintura. Qué triste que a la locura a veces le encuentro en cura. Me falló.

9 de la noche con un minuto, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con los resultados de la NBA, lo que ha sucedido el día de hoy, sobre todo los partidos que ya terminaron, en donde Detroit le gana 115-106 a los Brooklyn Nets. En otro partido, los Houston Rockets le ganan 109-101 a Miami Heat. Otro partido que terminó en tiempo extra, los Cleveland Cavaliers le ganan 140-138 a los Minnesota Timberwolves. Otro partido que se jugó y que ya terminó, los Utah Jazz le ganan 92-88 a los Memphis Grizzlies. Y un partido que comenzará en unos minutos más, Indiana Pacers se enfrentarán a los New Orleans Pelicans. Estoy viendo que fue pospuesto hasta después, en una fecha posterior, ya que había un hoyo en el techo que hizo que se inundara el piso. Bueno, en un partido que se está jugando en este momento, los San Antonio Spurs van 25-7 ganándole a Phoenix Suns. En un partido que se está jugando en San Antonio, en el primer quarter, todavía queda 1 minuto 46 segundos por jugar ese partido. Y bueno, las posiciones en la conferencia del este, en la NBA, se ve de la siguiente forma. Boston está en primer lugar, tiene un récord de 39-16, seguido por Toronto con un récord de 37-16. Filadelfia está en tercero, con un récord de 26-25. Y en el fondo están Nueva York y Brooklyn. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 31-22. Milwaukee tiene un récord de 30-23. Indiana tiene el récord, el tercer puesto, con un récord de 30-25. Y Detroit tiene un récord de 27-26. En el fondo está Chicago. En el Southeast, Washington está en primer lugar con un récord de 31-23. Miami tiene 29-26. Charlotte está en tercer puesto, tiene 23-30 en el récord. En el fondo está Orlando y Atlanta. De ahí pasamos a la conferencia del oeste, donde en el noroeste Minnesota está en primer lugar con un récord de 34-23, seguido por Oklahoma con un récord de 31-24, Denver tiene un récord de 29-25, igual que Portland, que tiene un récord de 29-25, y en el fondo está Utah con un récord de 26-28. En el Pacífico, Golden State tiene un récord de 41-13. Los Clippers están en segundo lugar con un récord de 27-25. Pues vienen los Lakers, Phoenix y Sacramento. Y en el suroeste, Houston tiene un récord de 40-13 en primer lugar. San Antonio le sigue con un récord de 34-21. Y después están los Pelicans, que tienen un récord de 28-25. En el fondo están Memphis y Dallas. Bueno, curioso cómo se da el noroeste, la división noroeste del oeste. Casi todos los equipos están por encima del .5 en promedio de victorias. Y bueno, es espectacular porque nunca he visto yo nada similar, que todos los equipos estén por encima de este récord. Donde pues básicamente diferenciamos entre estos equipos y el resto de la división, porque los que están por debajo de .5 generalmente no los anunciamos, no anunciamos su récord. Y en este caso, pues los Utah Jazz, aparte que están en el último lugar de la división y que están dos partidos detrás del porcentaje de .5, estarían ahorita en el número 10, apenas afuerita de los playoffs, detrás de Nueva Orleans, de los Clippers, y ahí estarían los Utah Jazz en el décimo puesto. Entonces, pues aguas para los New Orleans Pelicans y los LA Clippers. Si no se ponen buzos, podría ser que los pase Utah a ese lugar detrás de Portland y de Denver en su misma división, y tendríamos a 5 equipos de la misma división siendo un total de 8, entonces sí estaría bastante impresionante esa lista. Y bueno, pasemos de ahí a otras cosas. Ya se viene el partido de la de el juego de las estrellas, como les había dicho la vez pasada, se jugará en Los Ángeles y pues ya tenemos a todos los jugadores para este partido. Como ustedes sabrán, este año hay un equipo LeBron y un equipo Steven. Básicamente no se dividen por este y oeste. Los jugadores básicamente fueron escogidos por estos dos jugadores, LeBron James por un lado y Stephen Curry por el otro. Y obviamente los jugadores que ellos escogieron, en el caso de LeBron, los que comenzarán el partido serán DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Kevin Durant y Kyrie Irving. Aparte de que él obviamente estaría parte de ese equipo. Para Stephen Curry, los que comenzarían el partido serían Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan y Joel Embiid y James Harden. Entonces, bueno, pues ya había yo explicado cuáles son las reservas, cuáles son los jugadores que escogieron para que estén en la banca. Uno de los que me impresionan que estén en la banca es Russell Westbrook, que bueno, es de Oklahoma y es bastante bueno. Es dos veces ha sido el MVP del All-Star, entonces realmente se me hace raro que LeBron lo haya puesto de banca al buen Russell Westbrook, pero pues ha de saber algo de la forma en que se llevan Kevin Durant y Westbrook, tal vez no es la óptima y prefirió tenerlos separados cuando ellos estén en la duela. Me parece que esa es la idea detrás de lo que hizo LeBron. Y bueno, como les estaba diciendo el miércoles pasado, este partido lo van a poder ver pues me imagino por TNT y por NBC. Pues el siguiente fin de semana. El siguiente fin de semana es este partido de todos los estrellas. Básicamente comienza desde el viernes, me parece. Tienen partidos y exhibiciones desde los rookies hasta las donkeadas. O no sé cómo le dirán en español a esta jugada muy vistosa donde básicamente toman el balón y lo encestan bastante duro hacia abajo. Me parece que bueno, tienen una palabra especial para esta jugada en Estados Unidos, es el dunk. Y después obviamente el domingo se jugará el partido de las estrellas y ya veremos de dónde salen más correas, del equipo Steven o del equipo LeBron. Mucha suerte a ambos. Y se me hace raro, se me hace decir, o sea, realmente no puedes ni siquiera irle a uno o al otro porque es la primera vez que juegan así y todavía me va a costar acostumbrarme. Me imagino que lo hicieron para que los mejores jugadores sean los que estén en la duela y no tanto divididos por este o este. Pero fue interesante ver esto del juego de las estrellas. También otra de las cosas que está sucediendo en la NBA es que ya se viene la fecha límite para cambiar jugadores. Vamos a ver qué es lo que pasa con los jugadores. Tienen un par de horas más para cambiar de equipo. Hay un jugador del Utah Jazz que se llama Rodney Hood. Realmente parece ser que no sé, o sea, que tiene esa forma de pensar que tal vez lo cambien a él este día. No sé por qué cambiarían este jugador de Salt Lake a otro equipo, pero tienen hasta mañana para cambiarlo. Entonces, no sé por qué, no sé si sea una cuestión de que a este jugador ya no le gusta estar aquí en Salt Lake, o puede ser que cambien a dos jugadores a Salt Lake por este jugador, no sé, no tengo la verdad, no tengo ni idea. Pero me parece que tiene algo de éxito en esta temporada y es por eso que me imagino que estará tratando de buscar un cambio a otro equipo, no sé. Y bueno, pues vámonos, esto es todo por el día de hoy. Realmente les tendré más noticias el fin de semana que viene. Haremos una programación más completa de este programa para que el miércoles usted pueda disfrutar más de lo que ocurre durante los fines de semana, ya que es cuando pasa la mayoría de los eventos deportivos. Y bueno, hasta ahorita ha sido un placer estar en este programa y esperemos que podamos contar con su presencia el próximo miércoles. Que tengan una bonita semana y que disfruten de todo el deporte que va a haber este fin de semana. Nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.